eso se debe fundamentalmente a la falta de controles del Estado. En este sentido, nosotros quienes estamos en las luchas sociales somos los que salimos al frente a reclamar el Estado, el Estado cómplice, y que permite que se cometan este tipo de aberraciones, no tan solo contaminar por contaminar, sino causar enfermedades que posteriormente les pueden derivar en la muerte a muchos ciudadanos que viven alrededor de la empresa. Y por eso es lo que nosotros estamos luchando. En Catamarca tenemos el problema de la mega minería, con decirte cómo pueden haberse aprobado un informe de impacto ambiental de una mina a cielo abierto que va a ser construida en el lecho del río, río del cual vive toda la ciudad de Andalgalá. Es un absurdo en el mundo, existen antecedentes de ese tipo. Y bueno, y así ves que Catamarca puede suceder a base de esta inacción oficial y la complicidad y la entrega que están sometiendo nuestros funcionarios al país entero.